¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y hoy hemos comenzado con otra canción. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Twitter, de Un Punto Azul, es el tuitero Manuel Mendalla, que es arroba manuelmenda, me decía que, o nos decía, que le sonaba al comienzo en nuestro programa a la música de Michael Nyman. Bueno, pues era Gustav Holst el que poníamos. Y hoy hemos empezado con Michael Nyman, aunque no es la música que él decía, pero bueno. Pues aquí estamos en Un Punto Azul. Me voy a buscar yo mi sintonía de los planetas, porque antes de pasar con nuestros compañeros que están en la mesa, yo quería leer una cosa que tengo por aquí, que me gustó bastante. Y que es un poema que me llamó la atención porque habla de la luna. Un poema del poeta Mario Martínez, que, bueno, una mezcla entre Guadalajara, tierra de, bueno, no sé si tiene que ver con nuestra amiga Gloria, Guadalajara, cerquita, ¿no? O aquí, ¿no? Yo me sonaba a mí algo. Bueno, es de Guadalajara y vive en Canarias, Y tiene un blog que se llama Pensamientos Mario y otro blog que habla de las islas del mundo. O sea, que a nosotros que nos gusta la astronomía, pues a mí particularmente me encanta ese blog porque me está enseñando islas que no conozco. Y dice ese poema: y reverdece tu propia luna cuando piensas en primaveras, aunque el otoño sople y te lo recuerde constantemente con hojas en tu puerta. Y de último invierno aún conserves un bote lleno de piropos. Pero qué linda está la luna tan verde, te dices, como si tú misma pintaras de añil los cielos y de amarillo los soles, para que tu luna luciera aún más verde. Y cuando los hombres te miran, no te mienten, pues te sabes bella y lo gritan, y vuelve a ser una y otra vez primavera. Cuando sonríes y ríes y le das la mano a unos y a otros besas para que sonrojen, aunque tú salgas corriendo a ver tu luna que sigue verde y continúes sin abrir tu bote de piropos. Y se ennegrece tu propia luna cuando te inventas que la vida es más que eso e ignoras si los gritos que escuchaste en la mañana eran de dolor o quizás de jolgorio adolescente, pero te lanzas decidida a que si te veo y no me acuerdo, aunque el café quede frío, porque rezas a tu diosa favorita para que te conserve tu atípica belleza y para que nunca, nunca, nunca el bote de los piropos se rompa. Bueno, pues aquí ha quedado ese poema con la luna de por medio y saludamos a los compañeros que hoy tenemos la sala llena de nuevo. David Chacón, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, Miguel Soto y público. Tenemos tres personas en el público. A Gloria y estos dos caballeros. No me entero, si no habláis por los micros. Ya tengo... Santiago y Joy. Ahí va. ¿Lo he dicho bien? Bueno, intentamos, ¿no? Bueno, pues, compis, Vamos a comenzar con una cosita que os dije por correo. Yo sigo a un señor, que no un señor cualquiera, a través de Facebook, voy a quitar bloqueo en el móvil, que se llama Edgar Castro Batén y es el presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Y este hombre, pues yo os aconsejo que lo sigáis, porque es un gran divulgador y de estos que te hace preguntas, te pica y hace que un montón de comentarios cada vez que sugiere alguna cosita. Y os voy a hacer una pregunta que me llamó la atención el otro día. Digo, mira, esta pregunta es de examen, ¿eh? Y ustedes no la sabéis. Y David me está mirando y Lito me está mirando y como Joaquín ha salido, pues entre Miguel, Lito y David va a estar el examen. Que David, Miguel, con el día que tú llevas hoy te ha tocado, tío. Pues sí, pero bueno, haré lo que pueda, no prometo nada. Atenta a la pregunta. 5 respuestas alternativas. ¿Alguien ha tocado el micrófono y me ha puesto un ruidito? ¿Qué micrófono habéis tocado? No, bueno. Respuesta alternativa. Es que no quiero pasarlo igual que lo pasé la semana pasada con los ruidos, de verdad, porque hasta que no podamos arreglar esto, este puente. Escuchadme. Las preguntas. Ahí van. El sol. Pero se indique cuál es la afirmación correcta. Atentos, indique cuál es la afirmación correcta. 1. El sol y la luna se pueden ver de día. 2. El sol y la luna se pueden ver de noche. 3. Ni el sol ni la luna se pueden ver de día. 4. Ni el sol ni la luna se pueden ver de noche. 5. Ninguna de las anteriores es correcta. Me alegro mucho que os sintáis opositores, porque esto, Gloria, sabe lo que es esto. ¿Queréis que os repita la pregunta, no? ¿Lo repito? No. Lo repito, ¿vale? Repito. David me está mirando muy serio. Indique cuál es la afirmación correcta. El sol y la luna. 1. El sol y la luna se pueden ver de día. 2. El sol y la luna se pueden ver de noche. 3. Ni el sol ni la luna se pueden ver de día. 4. Ni el sol ni la luna se pueden ver de noche. 5. Ninguna de las anteriores son correctas. Aquí nos dividimos, ¿eh? Vamos, yo creo que somos unánime en una, ¿vale? En la respuesta, ¿puedo decirla, no? Tú digas que tú. Joaquín, yo diría que yo Joaquín, decía. Joaquín, te tienes que quitar de ese micro y compartirlo con Lito o con David, ¿vale? Es que tiene trampa. Que tiene trampa, hombre. Claro, un poco de WhatsApp, trampa, pues, como todas las preguntas de oposiciones, tienen diría... trampa. Ahí va. Vamos a ver, me voy a meter en un lío. A ver. Si es mirar sin nada, a simple vista mirar, yo digo las 5. Si es utilizando algún medio, yo digo que la 1. ¿Por qué motivo? Porque el sol no se puede mirar de día. Es que tú, se puede ver, pero... Bueno, tú tienes las respuestas que tienes. Coge, mójate. Cónsile, me da igual, la 5. El sol se puede mirar de día. La 1. Está muy bajo, la 5, bajo en el horizonte, ¿no? Se puede... No, de ninguna manera. Son sí, preguntas. Cuando está muy bajo en el horizonte se puede. Son respuestas. Incluso cuando está en el fénix, tú lo miras, te vas a quemar. Claro, lo mira y lo ves. A ver, son respuestas cerradas. Las 5 no es una respuesta. Porque no está dentro de las opciones que te hemos dado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me ha dicho la cinco. Última es ninguna verdad? De las anteriores. ¿Tú que, no, entendía que las 5 eran correctas. Que no, tú dices no. Que las 5, que ninguna es. Que todas, o sea, son incorrectas. Mirándolo. Vale. Fielmente. Vamos a comprender que se está hablando en Guatemala y a lo mejor verbo mirar, allí puedes entenderse de otra manera. Entonces la 1. La posición es aquí, ¿no? La posición es aquí. Estamos hablando de mirar, a ver si estamos... No, lo digo porque... Bueno, yo estoy mirar, pronto. Vamos a ver qué se puede... Para mí la 1. Para mí también. La 1 también. Yo es que sigo en duda, pero bueno... A ver, ¿qué dice el tribunal? A mí que lo que diga Miguel Soto ya me da igual. ¿Qué dice el tribunal? Pues, chicos, sois aptos. La 1. ¿Vale? Y Miguel... Bueno, pero es que... Miguel es que se la cogió con un papel de fumar. Exacto, exacto. Eso en una posición es lo peor que te puede pasar. Bueno, suspendería, pero bueno. Vamos a ver. No, pero... es que estaba entre, he dicho entre la 1 y la 5, pero claro, dependiendo de las opciones que me dan. A ver, el truco está en que la mayoría de la gente piensa que la luna solo se ve de noche. Sí, claro. Claro. Y ya está. Precisamente claro, problema, ¿no? En estos días se está viendo de día. Pero, como no se sabe la intención del que pregunta, yo me cuido. Ahí está. Por eso tú mejor no opositas. No lo hago. Pues a ver si un día tengo tiempo. Antiguamente, cuando teníamos internet y no teníamos... Ya quita el micro. Ese micrófono me estaba haciendo ruido. Cuando no teníamos tanto Facebook y esta historia, yo me di una vez para hacer crucigramas, ¿vale? Construir crucigramas astronómicos para que la gente lo contestara. A lo mejor me da por hacer test. Y cada cual que cuando quiera entrar en la agrupación, yo tomo un test. Esto lo tienes tú que hacer, a ver. Bueno, pues eso por un lado. ¿Vale? He hecho el test. Habéis aptos y... ¿Y un medio apto? Uno que se la coge con los dedos. Está aquí al último. Aprobado, raspado, pero... Me da igual, pero voy sobre seguro. Sol de día no lo miro. Ahí va. Tú eres el típico que reclama al tribunal. Este es el que reclama. Ahí está. Bueno, otra cosa. El otro día en el programa del Viñador, el compañero Antonio, tuvimos no una discusión, sino un intercambio de pareceres discordantes. Porque decíamos, que él me decía, que había leído, que a partir del día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, en Jerez empiezan a alargar los días. Entonces otro contexto dice, eso no es así, porque eso ocurre el día de Santa Lucía, que dice el refrán que por Santa Lucía acortan las noches y alargan los días. Y yo decía, digo, yo tenía entendido que eso era en el solsticio, pero ya te ponen tan en duda, y yo como tengo esta personalidad tan débil, pues me quedo que no sabía dónde tirar. Yo apostaría que es el solsticio, pero luego lo he estado hablando con Lito antes, porque estuvimos mirando en la página de Fomento, que viene muy bien explicado, por cierto, el Ministerio de Fomento, y es que una cosa es, porque el compañero se guiaba, cuando tú te metes en página meteorológica, te dice el sol sale a tal día, a tal hora, y se pone a tal hora, y tú vas viendo, y es verdad, vas notando que va cambiando la duración, ¿no? Pero comprobamos una página con otra y variaban las horas de salidas y puestas, lo cual es curioso. Digo, aquí ya lo que importa son las efemérides del Estado, yo ya no me fío de nadie. Y el caso es que no es lo mismo que la noche empiece a acortarse, es una cosa distinta a que el día empiece a ponerse el sol antes o después. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no lo sabía. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Y miro a Lito, que tiene cara de meteorólogo. En principio tendrían que tener relación, pero una cosa es que la duración del día y de la noche sean distintas, y otra que el periodo de noche o de día se traslade en el tiempo. O sea, una misma franja horaria de no sé cuántas horas de sol se pueden ir hacia adelante o hacia atrás sin estirarse. No sé si me entienden. O sea, la duración del día, 5 horas de luz. Los 5 horas pueden empezar a las 7 de la mañana o a las 8 y haber 5 horas. Es muy bruto, pero... O sea, cuando empiezan a alargarse los días, también tengo entendido que es en el solsticio cuando empiezan a alargarse los días. El solsticio de invierno en el hemisferio norte. Exacto. Es cuando la noche es más larga, y a partir del 21, 22 o 23, porque depende, puede caer desde incluso el día 20 casi. Y 19 ha habido alguna vez, ¿no? Muy raro. Bueno, ya 19 no sé, pero bueno, 20 vamos a poner, hasta el 23 incluso, pues el solsticio de invierno. a partir de ahí ya crecen los días. Depende de la latitud en la que te encuentres. Eso es otra. Empezarás a notar esos minutos de más antes o después. ¿Pero cómo se mide? ¿Desde que tú ves salir el sol? ¿Desde que hay cierto nivel de claridad? Porque, claro, también eso es muy relativo. Tiene que ser la salida del disco, es la única. Estar a una altura que tener una montaña que en plano. Es que todo es muy relativo al final. Todo es muy relativo al final. Ya. Por eso, ahí es donde vengo yo, de que los horarios estos de orto y ocaso del sol puedan variarte de una efeméride a otra. Porque depende de tantos factores que a lo mejor un minuto antes o un minuto después, el ritmo del sol se puede calcular. O sea, el sol tiene unos 30 minutos de arco. Y la Tierra revoluciona a 15 grados por hora. Más o menos, 30 minutos en media hora. Mira, pues te puedes saber el ritmo, la velocidad que lleva saliendo el disco. Ahora, que tenga una montañita y esté 2 grados por encima del horizonte real, aquí, por ejemplo, o el teórico, yo qué sé, ¿cómo haces el horizonte teórico? Es el día 22 de diciembre, es el solsticio de invierno a las 4:48 de la madrugada. Sí, hora, pero eso de la hora exacta es cuando hora GMT, cuando el sol pasa por la eclíptica. Exacto. Cuando cruza la eclíptica. Solsticio de invierno aquí y solsticio de verano en el hemisferio sur. No, cuando cruza no, o sea, cuando culmina en todo caso, porque el de cruzar la eclíptica es en los equinoccios. Es cuando está más alto en eso es para toda la Tierra. Ese horario es para toda la Tierra. Después se adapta a cada uso horario y se pone en la hora local, ¿no? Pero ese instante es astronómico para todo el sistema solar, o sea, para el sistema Tierra-Sol, no para España ni para... Entonces ya después hay que adaptarlo al horario civil y al horizonte real. Y entonces ya empiezan a ver minuto arriba, minuto abajo. ¿Cuándo es Santa Lucía? El 13 de diciembre. 13 de diciembre. Que no hay cupones, porque es la patrona de... En los solsticios pasa una cosa, y tanto en el de verano como en el de invierno, la curva de horas de insolación pasa por un máximo o un mínimo. Un mínimo... para nosotros en el solsticio de invierno y un máximo de horas de insolación en verano. Esa curva es de aspecto matemáticamente parecida a un coseno hiperbólico. Tiene una zona que es prácticamente llana, que hay días por delante y por detrás del solsticio en el que apenas se nota una variación de tiempo. No justo el solsticio es el 22, como tú has leído, y el 23 ya es un minuto antes, ¿no? Ese minuto se gana, a lo mejor, al cuarto día pasado el solsticio. Sí, porque la curva es muy plana arriba, realmente, varía muy poco cuando, de un día a otro. Cuando uno empieza a ver que las tardes son más largas, es a finales de enero. Y la mayor velocidad en el equinoccio. O sea, cuando tú, de un día para otro se nota mayor velocidad, es justo los 21 de marzo y los 21 de septiembre es cuando más varía de un día al siguiente. Los días próximos a los solsticios varían muy muy muy poquito la duración del día, porque está en esa curva. Si pasamos a matemática, estamos en un máximo que es una zona de la curva que es prácticamente plana, y pasa un tiempo en el que ni los días son más largos ni los días son más cortos, son iguales. Bueno, pero segunda arriba, segunda abajo, estamos hablando ya. Yo es que pienso que pasa como con las lágrimas de San Lorenzo, con la lluvia estrellada, la famosa de que no me acuerdo, ¿no? La Perseida. La gente dice, las lágrimas de San Lorenzo cae más o menos por la fecha, Claro. Entonces, yo creo que lo de Lucía pasa más o menos igual. Cae más o menos por la fecha. Y es mucho plantado. Más fácil hacer el refrán de Lucía y gano una hora al día y lo que haga falta. Y es que pega, rima, Lucía. Rima. O sea, hace rima, vamos, pero que los refranes siempre hay que cogerlos. Claro. Sí. Es que luego hay otros días, por ejemplo, el día. El 22 es San Demetrio. ¿Cómo rima tú Demetrio con. ¿Con qué rima tú Demetrio? Sol, con día, con hombre, luz. Si te pones, se le saca rima. Si te pones, se rima, pero más vale que no pongáis que os conozco. Bueno, pasamos al siguiente tema. Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Aquí va a hablar. Esas son mis opiniones, por lo menos. ayer hablaba con un chico de aquí del puerto de Santa María, población vecina nuestra, es escritor de novelas de ciencia ficción. Lo he conocido hace poco, no sé cómo llegué a él, el caso que lo vi, y Tate, escribe ciencia ficción del puerto, digo, voy a seguirlo. Y ayer puse en mi Facebook, puse la foto de Albireo, y puse que era una de mis estrellas favoritas por el hecho de que es una estrella doble muy bonita y tal, ¿no? Y él puso, este chico escribió que a él le gustaba mucho la estrella Sirio, y yo puse que, digo, bueno, pues Sirio no es que sea doble, Sirio es triple. Y me pregunta y dice, pues yo creo que ya no es triple, que eso no está tan claro. Y ya me quedo yo en la duda. Y efectivamente, he estado buscando y no es triple. Sirio es doble. Lo que pasa es que hubo unos astrónomos franceses que hace unos años dijeron que era triple, pero luego que es doble. ¿Ustedes sabíais, os pregunto, y David, antes hemos hablado, ¿tú creías que era triple o creías que era doble? Doble. Doble. Tú estabas convencido de que era doble, claro, que no era triple. Es la estrella blanca Sirio y la estrella enana blanca. Sirio B. Sirio B. Uh-huh. Lito, ¿tú lo sabías que era doble? Doble, sí. No había. Yo, ¿dónde he leído yo eso que era triple? A raíz de esto lo he buscado oficialmente y aquí no hay nada, por lo menos la base de datos que yo utilizo siempre astronómica, de que ponga un tercer componente en es que he leído por ahí que hubo unos astrónomos franceses que dijeron que era triple. Lo que pasa es que luego no lo han podido demostrar, que por lo visto fue un error de observación. ¿Tú sabías algo? Para mí era doble. Noble. Podría leer lo que dice aquí la Wikipedia, lo que te digo yo antes. Lee. Dice, de la Wikipedia de Internet, en torno a Sirio C, debido a ciertas irregularidades en la órbita del sistema Sirio formado por ambas estrellas, A y B, se ha sugerido la presencia de una tercera estrella, Sirio C, una presunta enana roja con un quinto de la masa del Sol y tipo espectral M59, en una órbita elíptica de 6 años alrededor de Sirio A. Este objeto aún no ha sido observado y se discute su existencia real. ¿Lo veis? Yo había leído algo en algún lado. Lo que pasa es que hay veces que uno lee, como me gusta la zona oscura, lee uno cosas que no debe de leer, o no debe leer, mejor dicho, ¿no? Y se te quedan en la cabeza errores y Gloria asiente, y es mucho más fácil que se te quede un error que una cosa cierta. No sé por qué, no sé si os pasa. Como hay algo más que no debes aprender, lo aprendes. No te olvides. Bueno. Pues aclarado. El tema de que tenga por qué ser una estrella el que cause la perturbación esa en la órbita, hace unos años no había más remedio que pensar que era una estrella. Ya, ahora no. Ya puede ser un exoplaneta. Entonces, ya lo que haya una perturbación en la órbita y automáticamente sea una estrella, ya no. O una nube de cometas. O una nube de cometas también. ¿Mm? Bueno, pues Sirio sé que no voy a hablar de que había una tribu en África que decía conocer la existencia de la estrella doble, pero eso pertenece ya al guión de Un Punto Turbio cuando lo emitamos. Bueno, don Manuel. Ajá. ¿Mi sección? Que la fuerza te acompañe. Espérate, voy a poner un poco de música, vale, ¿no? Vale. Estamos sosos. No. Espérate un momento. Voy a poner un momentito. A ver. Ya que ya un poco... Voy a quedar un poquito para coger el patrón del sonido, por si sonido. Tengo que quitar. No está haciendo mucho ruido, pero como yo ya tengo ruido. Hoy que yo sepa, está sonando bien, vamos. Yo, sí. Yo por internet lo escucho decentemente. Pero yo no sé, como yo tengo ruidos míos propios, acúfenos que le llaman los médicos. Me lo tengo que quitar porque como va con retardo, me mareo. Si me escucho con un segundo y pico de retraso... ¿Escucha por los monitores? David se ha puesto firme. Sí, sí, todo, sí. Cuando mandaba a Anakin Skywalker como Darth Vader, ¿no? Ahí va. Pues nada, esta es la última entrega de Que la Fuerza te acompañe. Sería la unificación parte 2. Resumo un poquito. Esta sección trata sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Son 4. Las hemos desglosado una a una y en esta última parte un poquito de historia sobre el trabajo de unificación, porque se cree que las 4 pudieran estar unidas en algún, o han podido estar unidas en algún instante del universo. Así que la última entrega fue la unificación de la fuerza electromagnética y la nuclear débil, en la que apareció el famoso bosón de Higgs. Y he dejado para el final pues la última unificación. Prácticamente no lo dije, pero los resultados experimentales se acabaron con el bosón de Higgs. O sea, lo que queda a partir de ahora es resultados teóricos, sin demostración, sin constatación fehaciente. Así que tenemos que hablar de teorías todavía. No hay como la teoría electrodébil, que ya está formulada y comprobada. O sea, lo que queda... A partir de ahora cambiamos el título del programa, Un Punto Azul, y lo convertimos en Testigos de Fe. Vale. Bien. Testigos de Fe, que bueno, empiezan así y después terminan descubriéndose algunas cosas. Otras cosas se tiran a la basura. Pero qué camino más tortuoso. ¿Qué? ¿Qué camino más tortuoso? Tortuoso. Bueno, pues el siguiente paso, ya que funcionó la simetría esta que la hicieron Gamow, Sheldon y Glasgow en el 63... que descubrieron el campo electrodébil, pues se sabía qué simetría tenía que tener la fuerte, la fuerza fuerte, que tenía que tener un SU3. Entonces dije, pues bueno, SU3 y la otra que es SU2, pues ¿por qué no hago una simetría SU5 que englobe las dos? Como ha funcionado una vez con la electrodébil, pues puede funcionar otra vez con la fuerte. Y aquí el Glasgow, Georgi Glasgow, en 1974 formuló la simetría SU5, que es la que debería de englobar a la electrodébil y a la fuerte. Como digo, hasta aquí puedo contar, porque hay una estimación de que a qué energía podríamos estar hablando para buscar la partícula esta, la equivalente al bosón de Higgs, para encontrar la de esta, y ya nos salimos del rango, ¿sabes? La energía sería de unos 10 petaelectronvoltios, que eso es una burrada. Peta son 1 millón de veces más que lo que ahora mismo consigue el acelerador de Ginebra. 1 millón de veces más energético que la mayor explosión de partículas realizada en el CERN de Ginebra. O sea que estamos muy, muy lejos de pillar esta energía y constatar esta unificación. Debería de estar ahí. Otra, teóricamente, la mayoría de los trabajos se basan en que esta teoría del SU5, de simetría, prevé que el protón es inestable y termina deshaciéndose. Pero muy, muy, a muy, muy largo plazo. Que se sepa, ahora la vida del electrón es de 10 elevado a 31 años. Eso es una burrada también. Así que localizar algún protón que se desintegre por esta causa también está fuera del alcance experimental de la física de ahora. Así que lo de la meter la fuerza fuerte en la electrodébil es muy complicado ahora, por lo menos, constatar que funciona la teoría. En vista de estos resultados, que llevan ya casi 20 años viendo que no se crece, es muy difícil crecer en energía, en hacer un instrumento capaz de llegarnos a esta energía y experimentar ahí, hay otros teóricos que han decidido pues ir a lo que se llama las teorías del todo, que algunos conoceréis. La teoría del todo es no solo contentarse con meter a la nuclear fuerte, sino también meter a la gravedad, las cuatro. A esto se llama las teorías del todo. De las teorías del todo o de gran unificación, también hay una sospecha de en cuánta energía estaríamos hablando. Sería de ya exaelectronvoltio, que sería 10 elevado a la 19, que es un... Si 10 elevado a la 16 era 1.000.000 de veces, pues multiplicarlo pues por 4 ceros más. Entonces, sí, eso sí que ya está... Esto es lo que se llama en física energía de Planck. Y entonces, pues no hay física todavía para tratar de esto. Alguien está buscando, y de hecho... ha salido en las noticias, bueno, yo por lo menos me he enterado en algunos noticiarios de algunas teorías, por lo menos famosas por su nombre, pero que prácticamente muy poca gente sabe de qué trata, que sería una teoría del todo. La más, digamos, plausible, o que más le gustan a los físicos, ahora es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas... no asustarse, supone que estamos en un universo de 11 dimensiones, 11, de las cuales tenemos 3 dimensiones espaciales ordinarias, una temporal y 7 dimensiones que se compactarían compactificado en el mundo subatómico. Estarían compactificadas y no serían visibles a la escala normal nuestra de distancia. Hay muchas variantes de esta teoría de cuerdas, pero más o menos hay 2 puntos en común que tienen todas, y es que pues que las partículas elementales no serían puntuales, sino serían como una especie de filamentos extensos en dimensiones superiores. Y la segunda que tienen un punto en común casi todas las hipótesis de teoría de cuerdas es que el tipo de partícula elemental no sería más que un modo de vibración de la cuerda, ese filamento que vibra de un modo particular, y cada modo de vibración daría una masa y un tipo de partícula determinada. Esto es lo que, en líneas generales, sería la teoría de cuerdas. ¿Esos filamentos son los mismos, son la misma longitud, la longitud de Planck? Sí. Y lo único que varía, son su vibración, su frecuencia vibratoria. Uh-huh. Y dependiendo de la frecuencia vibratoria, o sería un electrón, o sería un protón, o sería cada una de las partículas. Un quark arriba, un quark abajo, un bosón de Higgs, un bosón Z, en fin. Y después me decís que Interestelar es rara, la película. Bueno, espérate. Que ella ha sido montar, a pronunciar Interestelar y ha saltado compañero Barroso. ¿Para qué quiero decir? Interestelar no es rara, es mala. ha dejado lo que ha sido Interestelar como un resorte, una escucha vigilante que tiene ahí. Todavía os tengo que contar otro paso por encima. Lo último, ¿cuánto lo último te queda de tiempo para que yo me organice? Nada, decir, vale. 2 minutitos. Perfecto. La teoría de cuerdas lleva ya trabajándose bastante tiempo, no se llega, de momento no se ha llegado a ningún puerto así... Me parece que hay cinco teorías de cuerda, ¿no? Hay varias. Por eso digo que he cogido los puntos en común, porque si hablo de las cinco ya os voy a liar. Algunos que tampoco estarían contentos con la teoría de cuerda han ido un poquito más adelante, sobre todo porque en la teoría de cuerdas no encaja excesivamente bien la partícula de que transmitiría la gravedad, el gravitón. El gravitón tampoco casaría muy bien en la teoría de cuerdas normal, y se han inventado, porque esto ya es... Menos mal que lo vais reconociendo. Otra teoría nueva que se llama teoría M. La teoría M, ¿sí? Que ya es rizar el rizo con la teoría de cuerdas. Digamos que no ya no supone que todos los partículas elementales son filamentos vibrando, o sea, dimensión una, digamos, en nuestro, sino que podrían tener más dimensiones. Y entonces ya estaríamos hablando de superficies que vibran, no cuerdas. Superficie, y esto es lo que le llaman branas, las branas, que dos branas, tres branas, cuatro branas, Miguel, en fin, según la dimensión. Miguel, ¿tú qué piensas de todo esto, tío? ¿Qué pedazo de cerveza me has tomado después para curarme de todo esto? La última hipótesis que yo he leído es que se supone que el gravitón es tan esquivo y tiene tan poca masa que escaparía de una brana de dos dimensiones entre universos, entonces de las dimensiones espaciales nuestras, y por eso es tan esquiva esa partícula. Lo de la teoría M está hipotetizado todavía, no tiene, igual que la teoría de cuerdas, que bueno, hay muchos científicos que lo están pensando, pero formulación matemática dura. A no ser que Sheldon Cooper nos la haga en Big Bang. Me parece que solamente hay 50 personas que manejan esas matemáticas, ¿no? 50 personas, creo que lo escucha por ahí. Yo, desde luego, si son más complicadas. Esas matemáticas solo 50 personas son los que... Sí, pero las matemáticas... La teoría puede estar muy bonita, pero hasta que no llegue, como pasó con el bosón de Higgs, que diga... A esta temperatura, a esta energía, debe de haber algo, y se haga y se pille, lo del papel está muy bien, pero hombre, que es un buen ejercicio liarse a llenar folios de formulones para agrupar las cuatro fuerzas, pero así está el tema. El último descubrimiento de verdad gordo fue el año pasado en el CERN con el bosón de Higgs. Esto es teórico. Y además, como digo, lleva tiempo, ¿eh? La teoría de cuerdas es de los años 90, y esta de la SU5 de las dos nucleares y la electrodébil es del año 74. O sea que tiempo han tenido de modificar, de estudiar el tema, pero es muy difícil. Tiene unas matemáticas horribles, de complicada, y pues... meterse aquí es... ¿Y será caro poder intentar demostrar algo de eso físicamente? Caro, bueno, caro, el porque papel si no que sería. Te tiene que gustar, que te tiene que costar llenar y llenar de papeles, porque caro, no hay instrumento. Exactamente, fabricar instrumento para llegar a hacer... Si ha costado subir la energía del CERN... Ah, eso me refiero. La obra que se le ha metido en Ginebra para subir de 500 MeV, que era, a un tera electronvoltio, que es el que tiene ahora, ha costado una millonada. Subir 10.000 veces la energía esa... Es a lo que me refiero, que no se hace porque... Eso no es, ni en una década, ni en dos décadas... Muy complicado, muy complicado. Bueno. Aquí termina... La serie. Que la fuerza te acompañe, y en la próxima, o si queréis un descansito en medio, estamos en el 2015. Déjalo para... 100 años de relatividad, así que toca relatividad general. ¿Cuántos programas quedan de este año? Uno, dos, ¿no? Dos. Si quieres lo deja para el año que viene. Bueno. Como tú quieras. No, digo, no, por tener una continuidad, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale, no, como queráis, yo soy... Como tú, tú los oyentes mandan, que también nos mandan los mensajes por WhatsApp y si quieren más caña, le daremos más caña. Bueno, nos queda, ¿qué hora es? Que no te vas a apuesta, 21:40. Quiero recordar, ya que no ha venido Agustín, sí, que está pendiente la, la resolución del problema de... Un chascarrillo, ¿no? Del chascarrillo matemático de los granos de arroz. Eso es de hace dos programas. Eso hace dos programas. Para que lo busquen. Recuerdo que era el emperador de la India o el sultán de la India. Hace dos programas. Que lo busquen. Había quedado contento con el ajedrez y le dijo al que lo inventó, pídeme lo que quiera. Y él dijo, yo nada más que quiero que en la primera casilla, por cierto, las casillas no, son escaques. En el primer escaque me pones un grano de arroz, en el segundo me pones dos, en el tercero me pones cuatro, en el siguiente ocho. Y así me vas duplicando la cantidad de arroz hasta que me rellene el tablero de ajedrez. La pregunta que hacía Agustín era ¿cuántos kilos de arroz hacía falta para pagarle a ese buen hombre? Ahí queda, está todavía por resolver. Creo que él dijo ¿cuántos granos de arroz tenía un kilo? Sí, pero no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Pero habló mil, es que mil es muy poco, ¿eh? No me acuerdo. Yo estaba mirando y estaba rondando los 30.000 granos de arroz. ¿Qué estaba contando arroz tú? Por kilo. Entre 30 y 37.000. Entre 30 y 40. Hace dos programas. Bueno, para el programa que viene, que ya vendrá él, si puede, pues ya lo solucionamos. Bueno, como nos hemos quedado con espacio porque iba a venir José Luis Espí y no ha podido venir al final, pues chicos, lo que suele pasar en clase. Cerrar los libros. ¿Examen sorpresa? Que tenemos examen sorpresa. Vale. Un examen que hace mucho que no lo hacíamos, un montón. Hoy ya ha habido un mini examen de una pregunta. Sí, hoy va la cosa de exámenes. Estamos en periodo de exámenes, pero vamos, en este David Chacón va a sacar un 10. Yo voy a ir diciendo nombres de estrellas y ustedes me vais a ir diciendo a la constelación que pertenece. Que esto siempre es bueno porque la memoria hay que refrescarla, sí, las cosas se olvidan, ¿eh? ¿Comenzamos? Voy a poner las gafas. No veas lo alegre que estamos todos. Por mí puedes estamos comenzar y terminar. ¿Qué? Chan. Está poniendo ayuda óptica. Ayuda óptica, ayuda acústica. Joder. Comenzamos con una facilita. Alcor. ¿El Mr. Alcor? ¿El dúo Mr. Alcor de la Osa Mayor? Osa Mayor. Correcto. Es que tengo una gana de pillarlo y dejarlo sí, ahí. Sí, pues va tú listo. Vamos. No necesitas tu programa para pillar. Otra facilita. Facilita. Yo digo facilita cuando yo lo sé. Cuando no lo sé, es muy difícil. David, si es facilita, cállate, tío. Déjanos contestar. Facilita. Al gol. Estrella al gol. Se facilita, se lo dejo yo. Se facilita. ¿Dónde está? Perseo. Correcto. La binaria eclipsante Beta Persei. Hemos dicho que solamente vamos a decir la constelación, no la historia de la estrella, porque entonces es que se la sabe. Espectro, la magnitud, la magnitud. Esta es facilita a mí. Vamos a empezar por lo facilita, para que os vayáis tomando confianza. Y así nuestros oyentes también vayan jugando, para no aburrirlos. Alferast. ¿Esa está en Hércules? No, no, hombre, no. Alferaz, esa es la que comparte estrella con dos constelaciones. Sí, señor. La Auriga y la Andrómeda. Sí, señor. Es que ahí está. El espectro no me lo diga. Ni la comparte masa. Comparte con las dos constelaciones, la Auriga y Andrómeda. Otra muy facilita. Altair. Es así, Altair está en Águila. Perfecto. Muy bien. Una estrella que tiene nombre de planeta imaginario. Yo no sabía que existía esta estrella. Arrakis. Arrakis. ¿Puede estar en la Osa Mayor? Cerca. Está usted hoy rozando el... Porque viene cansado. Porque viene cansado. ¿Bollero? No, si está en la Osa Mayor, está rozándola por abajo, seguro. ¿Cómo? ¿Ince? No. ¿No es Serpens? No. ¿Entre Serpen y Starlight el Flecha? No. No, no, no, no. Es que he dicho Serpen porque se parece a la figura. Ah, vale, vale. Dragón. Dragón. Claro. Arraki, te juro que yo no sabía que había una estrella que se llama Arraki. Sí, yo solo sabía, pero no. Bueno. Vamos a buscar otra facilita. Facilita. Vamos a dejar la letra A, ¿no? ¿Cómo? Que le ponga una difícil a David. Hombre, esta David no la sabe. Batén Kaitos. Batén Kaitos. Esa no es del hemisferio norte. Es del hemisferio. De Nes Kaitos. Sí. De Nes Kaitos, que está en la valla llena. Bravo, bingo. Joder. Bingo, bingo. Vaya tela. Ahí va, ahí va, tío. Joder, ahí. Al lado. De Nes Kaitos. Claro. Pues yo no la conocía. Bueno, esta estrella es muy famosa porque la descubrió un médico que hacía trasplantes de corazón. La estrella de Barnard. ¿Dónde está? Eso ¿dónde está ahora? Lo de los trasplantes, los trasplantes me lo he inventado yo. Se mueve más que los precios. El Ofiuco está a la valla. Ofiuco. Ofiuco. Lo de los trasplantes me lo he inventado yo. ¿Eh? Eso no tiene que ver. Porque ha estado en Orión también y ha estado por... Se mueve tela. O sea, estrella flecha. Todos los años se nota mucho el movimiento, ¿no? Por cierto, hoy es... ¿Qué día es hoy? San Francisco Javier. 3 de diciembre, ¿no? Sí, sí. Lo digo porque, hombre, a ver, lo excusan dentro de una semana y van a no estar donde tú has dicho. Vale. Bueno, esta es una estrella muy conocida, pero no todo el mundo sabe en qué constelación está. Es del hemisferio sur. Hablamos de Canopus. Sí, la constelación Argonavis. Es decir, Argonavis. Sí, pero Argonavis se dividió. Sí, en Popa, Vela y Carina. Popa, Vela. Y otra cosa falta. A los jerezanos, ¿cómo nos dicen? La quilla. Ahí va, perfecto. La quilla. Es que va con trampa esa constelación, ¿eh? Ya. Vámonos que nos vamos. Vamos, una facilita. Facilita. Vamos a fastidiar. Denef Kaito. ¿Denef Cisne? Y Difda, la estrella Difda. De la ballena, sí, señor. Difda. Tiene dos nombres, Denef Kaitos o Difda. Las dos, perfecto. Muy bien. Esta es muy fácil para que participéis todos. Dube. La Osa Mayor, Osa Mayor. Osa Mayor. Osa Mayor. Esa la debe saber todo el mundo. Uh-huh. Fomalhaut. Pez austral. Piscis austrinus, sí. Muy bien, perfecta. Alfa pez austral. Perfecta, muy bien. Esas son facilitas. Vámonos. Hay que verlo de dónde, qué estrellas que hay que uno no conoce, ¿eh? Por ejemplo. Esta es facilita, pero no tiene... Kochav. Sí, la beta de la osa menor, ¿sí? Menor, sí. Menor. Beta de la osa menor. Lo sabía, tío. Lo sabe. No tienen los libros abiertos, ¿eh? Soy yo testigo de... Vamos a buscar... esta estrella. También es de las facilitas, no tan fáciles. Ah, vale. Y además, sale en la película... Esta de que cayó un cometa, ¿cuál era? Que la hacía el niño del Señor de los Anillos, ¿cómo se llamaba? Deep Impact. Ahí, cuando están mirando los telescopios, hablan de esa estrella. Entonces ya sé qué constelación es, porque están mirando dónde... La estrella se llama Megrez. Y está en la constelación de... Osa Mayor. Osa Mayor. Muy bien, decirlo pero con ganas. Osa Mayor, ahí va. Si sale en las películas ya no la sabemos mejor. Yo es que tuve un telescopio que se llamaba Megrez. Sí, esta claro. Estrella, si la sabéis, yo me caigo muerto en redondo aquí. Porque es una estrella importante, porque es la beta de su constelación. Uh-huh. Y tiene el curioso nombre de Mimosa. Mimosa. ¿Oh? Mimosa. Mimosa. Es feo, ¿no? No. ¿No es feo? Mimosa, sí, es muy conocida. ¿Es muy conocida o tú no la has visto nunca, eh? Es beta algo, ¿no? Es beta. Joder. Sí, un beta, pero... Un beta, pero que tú no lo has visto nunca. Como no lo hayas visto en un libro. Es quizás de las constelaciones más... No bueno, sí, de las más importantes del hemisferio sur. Quizás la más importante. ¿Cuál es la constelación más importante del hemisferio sur? ¿No? ¿Qué? Cruz del Sur. Es la Beta Crucis. Yo no sabía que se llamaba Mimosa. Estamos aprendiendo porque un montón. La alfa es Crux, ¿no? Exacto. Exacto. Acrux. Pero la beta no lo sabía yo. Vale. La Mimosa. Estrella Mintaka. Mintaka, ni la Nilita. Orión. Y la estrella de nuestro compañero José Luis Espí, Mira. La ballena, exacto. La ballena. Una estrella, bueno, variable, bastante variable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la alfa de esta constelación, no vaya a saber cuál es. Ah. ¿Por qué no? Qué bien es estar aquí, ¿eh? Viéndolo todo. Metalat. ¿No es Minkar? ¿Cómo? ¿Minkar? No, Metalat. Es la alfa de... Bueno, también se llama Motalat. ¿Metalat o Motalat? ¿El hemisferio sur por el norte? No, es del norte. Creo. Bueno, espérate, me estoy dudando. Triángulo. El triángulo es del norte, ¿no? Sí, bueno, sí. Es que hay dos. Triángulo. Es que hay dos. Sí, aquí pero pone triángulo. Al otro se le llama triángulo austral. Sí. Bueno. Pero el que la ha puesto, no la conocía, bueno. Yo. El triángulo solo conocemos M33. Y ya está. Y además, la constelación del triángulo es una constelación... Tres estrellitas. Situada debajo de Andrómeda. Una de las estrellas más bonitas del cielo y que nunca sé cuál es. Polus. Castor Polus, sí, de Géminis. Es que siempre la confundo con Castor Polus, sí. Beta, ¿no? Es Polus. La Beta Geminorum. Beta, sí. Castor es Alfa y Beta sí. Es Polus. Sí. Es que está así, con el nombre va a saber cuál es. Vamos a ver. Regulus. Leo. Alfa de Leo. Rigel. ¿Qué era Orión? Orión, alfa de Orión. Beta de Orión, pero hay otra Rigel en el cielo. ¿Rigel Kentaurus? Sí, señor. Kentaurus. La alfa. No, es Rigel Kent. Rigel Kent. Rigel Kentaurus. Kentaurus, sí. En Centauro, perfecto. En Centauro, Pum, estoy buscando alguna. Mira, esta no la sabéis. Tiene nombre de coche, de marca de coche. Seat. Se escribe como, aquí Seat. Está escrita como un coche, un Seat. Esa es del cine. Mm-mm. ¿No? No. Ah, no, esa es Sadr. Sadr. Yo no sabía que había una estrella. Seat, sí. Es la Pi. ¿Cómo? La Pi. De una constelación. Pi, Seat. De una constelación del zodiaco. Seat, no sé. La Pi de Acuario. Se llama Seat. No lo sabía yo. Buena cosa que hemos aprendido. Bueno, ahora vamos ya. ¿Cuánto nos queda? Un poquito, 6 o 7 minutos. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Os voy a ir diciendo. Las alfa. ¿Le decimos la estrella? ¿Alfa? ¿Sois capaces? ¿Qué? ¿Sois capaces? ¿Sois capaces? Bueno. Vamos a ver. La alfa de Cefeo. Esa es... Alderamín, ¿no? Exacto. Alderamín. Me lo pide siempre el GPS del X200. Alderamín. Yo nunca sé dónde está. Pero la alfa de Perseo no sabéis cómo se llama. Y mira que es una constelación conocida. Mirfak. No. Alfa de Perseo. Alfa de Perseo, Mirfak. Aquí no pone eso, ¿eh? Es que lo tengo Algeniz. Dice Miguel que sí, asiente con pesadez y pesadumbre, digo. Que sí. Esta la pide... La pedí a la montura que iba a ser. Mi estrella, la alfa de Hidra. La mía. Alfar. Alfar. Estrella solitaria, la estrella que se halla solitaria. 20 grados, 20 grados sin ninguna estrella alrededor. 20 grados, ¿eh? Roja. Ostras, un gigante roja, ¿eh? Uh-huh. La Alfa de Vulpécula. Tiene nombre como de presidente de gobierno que se fue con bigote, pero se le parece. Answer. Es que, oye, aprenderse las estrellas tiene narices, ¿eh? Nombre de presidente dicho por presidente americano. Eso, sí, mejor. Sí, answer. Answer. Venga, ya vamos terminando. Bueno, la Alfa de Orión. Ahí nos confundimos algunas veces con la otra, ¿eh? La Alfa de Orión, ¿cuál es? ¿Qué? Nos confundimos con Rigel, ¿no? Es Betelgeuse con Rigel, ¿no? ¿Cómo es? ¿Betelgeuse? ¿Betelgeuse? ¿Betelgeuse? ¿Cómo es? Betelgeuse, ¿no? Betelgeuse. Aquí cada cual la llama como quiere. Es que si os meto betas, me voy a mandar a tomar por saco. Vamos a buscar... Esto es muy fácil. La Alfa de Cisne. De Neve, ¿no? Sí. Esa es de Neve. Perfecto. Vamos a buscar otra. ¿Y la Alfa de Virgo? Oye, ¿qué va? Spica. Spica. Perfecto. Muy bien. ¿Y la...? Esta no la sabe David. ¿Y la Alfa de Piscis Austrini? Con Mahout. Ay, bien. Eso le hemos dicho ya, ¿eh? Sí, sí, le hemos dicho al revés. La Alfa de Piscis Austrini. Y ya vamos a ir terminando... vamos a ir terminando. ¿Y por qué no te pregunto yo a ti? Porque yo soy el director del programa. Alfa, ¿eh? Alfa y beta de libre. Porque yo soy el director del programa. Nada, alfa y beta de libre. No te rebeles contra... No, hombre, contra Moro no ha dicho ninguno. Sube el Genubi, sube el Shamali. No. Al Bali. La que está en Libra, en Capricornio. ¿No? Libra, ¿no? Libra, las dos de Libra. La... Una pregunta, ya para terminar, ya por curiosidad, es que no lo sé, ¿cuántas estrellas hay con nombre? Así, porque bueno, hay muchas estrellas que ya luego están numeradas, ¿no? O por catalogadas con otros, con números, vamos. Pero estrellas así con nombre, ¿cuántas puede haber? No sé, eso... Habría que contarla. Sí, claro. Hay que contarla. Bueno, esto... En el hemisferio norte más, supongo que en el sur, por los siglos historia. Que han pasado, civilizaciones, sí. Pero vamos... Es otra de las ramas de la astronomía... 200, 300, ¿no? Que es muy muy bonita. Sí. Mucho más, mucho más. ¿Eh? Yo creo que muchas más, sí. A mí quizás sea de las ramas. Yo no sé si alguna vez oí, pero no creerme mucho, que puede ser unas 5.000. Con nombre. Con nombre. Que empiezan con... Hasta que empiezan ya con siglas de SC, AC, no sé cuánto. Creo... Oye, no estoy muy seguro, pero... No ¿Quién? Sé si eso era... O son 5.000 las que son visibles. 5.000 las que son visibles. Son visibles, ¿verdad? Sí. Yo creía que... Es que he trabajado, pero... Sí, pero dice las que tienen nombre. Las que tienen nombre. Una barbaridad. Esto también, ya ¿no? Es astronomía de salón. Quizá, ¿no? Es una de las partes de astronomía que a mí más me gusta. Pero reconozco que como la pase varios tiempos sin mirarlo, un tiempo sin mirarlo, se te va, ¿eh? La cantidad de estrellas que se te olvidan. Es una cosa que hay que repasarla con continuo. Pero te pasa no solamente en el salón, sino cuando salimos a observar, como te pegues dos meses sin ir, llega un momento en el que, hombre, al principio te descoloca un poquito. ¿Y aquella cómo se llamaba? Está harto de verla, está harto, pero... Uh-huh. Bueno, pues yo creo que estáis aptos todavía para seguir el programa. Ahora, eso que me hayas tú revelado contra mí, intentando ponerme aquí... Te puedes preguntar a ti, ¿no? No, ¿quién mando yo? ¿Cómo va a preguntar? ¿Eh? A ver cómo está tu sapiencia, ¿no? Ahí va. ¿Tú me quieres quitar mi sitio cuando estás aquí? No, hombre. ¿Eh? No. Pero algunas cosas sí te puedo preguntar. ¿Eh? Estás revelando. En algunas cosas te puedo... Ahí. Poner la contraria, ¿eh? No, yo es que estas cosas las he puesto porque te juro que es que a mí se me olvidan, ¿eh? Se me olvidan. Eso ¿no? Es bueno. Y un buen ejercicio de memoria. Quería, si es posible, venga, nos vamos. Aconsejar para las personas que empiezan a hacer, bueno, para los que empiezan, para los que hacemos astrofotografía y para los que hacen visual, que he descubierto en estos días un accesorio nuevo para colocarlo al telescopio, que se llama, es un corrector de dispersión atmosférica, que bueno, se utiliza para poder aprovechar más el cielo, tanto ópticamente como fotográficamente, y digamos, observar o fotografiar más, más lejos del cenit, o sea, más hacia el horizonte, ¿vale? Lo que te hace es que, corregirte la dispersión de la luz que produce por la atmósfera, y consigues ver fotos, o sea, sacar fotos más nítidas y observar con el mismo equipo que tiene, observar más nítidamente cuando hay contaminación. ¿Eh? Pues es un buen invento, ¿eh? Es muy buen invento, lo han hecho unos holandeses. ¿Muy caro? 300 euros. Pero sirve para fotografía y sirve para lo... Vamos, comparado con cualquier... Eso te digo, que es caro, pero... Nada más que un ETO del señor... del señor que vale 700, 800, 900 euros, pues es una cosa que te ayuda un montón y, bueno, y que va a ser muy útil a partir de ahora para las personas que quieran fotografiar, sobre todo planetas, y observar. Pues chicos, que se nos hemos comido el tiempo. Ahora nos vamos a comer allí lo que... en la pizzería. Nos vemos. A ver, que mañana comienzan las gemínidas. Gemínidas, lluvia de estrellas. ¿Se prevé mucho? Hablan de unos 120 a la hora. Oh, pero vamos, el máximo es entre el 13 y 14. Y dicen que es cuando se verá mejor. Vale. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Adiós. Vale, hasta el jueves que viene. Thank you.